respira el aire de otros. En mi ciudad ya no hay cartas con remitente. El olvido es mi razón de ser. Del ayer, gozo silencio sin querer, amo tinieblas y otra tez, muero una y otra vez. Hombre muerto que camina, hombre muerto que camina, hombre muerto que camina. Que tema la noche.